Las 7:35 de la tarde. Sigan con nosotros, porque comienza aquí Nuestras Peñas. Muy buenas tardes. Comienza una semana más en Radio Municipal de Bailén, el espacio deportivo Nuestras Peñas. Hay un dicho que dice que no hay dos sin tres. Pues bien, esta ya es nuestra tercera semana y una vez más tengo que agradecer la buena aceptación que está teniendo este programa entre todos ustedes. Si en el primer programa pusimos listón alto y fuimos líderes de audiencia tanto en la emisión en directo como en Bailén Digital, pues bien, la semana pasada, en nuestro segundo programa, cuando nos visitaba una de las peñas del Real Madrid, la verdad que fue todo un éxito, rebasando a lo que fue el primer programa. Estoy seguro que con el programa que le hemos preparado en la tarde de hoy, esa hazaña al menos se va a igualar. Lo que pido es que estén con nosotros y que disfruten de este programa que hemos preparado con muchísimo cariño desde la redacción de deportes de Radio Municipal de Bailén. Vamos a hacer dos anuncios tan solo y enseguida comenzamos ya con el programa de hoy. Desde ahora en Bailén, encuentra la experiencia de Pinturas Sanabria, antes Pinturas Lima. Con más de 25 años en el mercado, en la fabricación de pinturas plásticas, al agua, pastas y cal. Ahora en Bailén, en el polígono El Cruce, calle Cañada Isabel, parcela 49, teléfono 953-67-2143. Y en La Carolina, avenida de las Huertas 23, teléfono 953-68-1681. Pintura Sanabria es distribuidor de las marcas Isabel, Valentine y Titan Lux, disponiendo de una gama de más de 10.000 colores a la carta para decorar su hogar. Entre nuestras novedades, trabajamos con casas de alta decoración en papeles pintados, efectos decorativos y murales de hasta 4 metros. Visítanos, Pintura Sanabria, en Bailén, Polígono El Cruce, calle Cañada Isabel, parcela 49, teléfono 953-67-2143. Y en La Carolina, avenida de las Huertas 23, teléfono 953-68-1681. Servimos a domicilio todos sus pedidos, como siempre con nuestra experiencia, más de 25 años prestando servicios de calidad en productos de innovación para la decoración del hogar. ¿Qué pasará? Los viernes a las 8 de la mañana sintoniza el 99.3 de la FM. Doña Paquita del Amor Hermoso te trae lo mejor del día. De 8 a 12 y media sintoniza Doña Paquita del Amor Hermoso. Todos los viernes en el 99.3. Radio Municipal de Bailén. Por las calles sin rumbo. Y bien, antes de comenzar, vamos a agradecer públicamente a la empresa Pintura Sanabria de Bailén, en especial a su gerente Antonio Sanabria, porque desde hoy va a ser el patrocinador de este programa deportivo enfocado a las peñas. Una empresa con experiencia en el sector de la pintura y que recientemente ha abierto sus puertas en Bailén, concretamente en el Polígono El Cruce, como decía esa cuña que anteriormente le emitíamos. 25 años de profesionalidad, dando lo mejor de ellos al público en general, así que recuerden bien este nombre, Pintura Sanabria en Bailén. Bueno, el día de hoy nos visita una peña que representa a un club que puede presumir de ser el equipo que más aficionados tiene en todo el planeta, que por sus filas han pasado los mejores jugadores extranjeros que han venido a España a disputar el Campeonato Nacional de Liga. Y otro dato, cuenta con uno de los mejores estadios de fútbol que hay en el mundo. ¿Saben qué club es? Supongo que sí. Me refiero a ese club mítico y bueno, un club muy querido por todos, como es el Fútbol Club Barcelona. con este himno de fondo vamos a presentar a la presidenta que tenemos con nosotros aquí y nos va a comentar lo que es la historia de este club blaugrana, el Fútbol Club Barcelona. En primer lugar, Pedro, te quiero felicitar por el programa que estás haciendo, porque está teniendo una gran aceptación. También quiero felicitar a la Peña del Bilbao y la de Real Madrid, porque el programa que realizaron estuvo muy completo y muy interesante. Espero que el nuestro sea del agrado de todos los oyentes. Voy a comenzar presentando a los pocos que nos encontramos aquí de la directiva. Cristóbal como socio fundador, Felipe como tesorero, Adelina como vicepresidente y la presidenta Manoli, que soy yo. Bueno, no me entretengo más y voy a comenzar hablando de cómo llegó el fútbol a Cataluña. Si bien sabemos, en España, en el año 1872 concretamente, en las minas de Río Tinto, en Huelva, había unos obreros británicos trabajando, los cuales ya practicaban este deporte. Cuando volvieron a su país, empezaron a jugar con catalanes que residían en el extranjero, porque aquí había poco trabajo y tuvieron que emigrar. Cuando volvieron, ya habían pasado unos años, es decir, el 1885, y empezaron a practicar lo que habían aprendido allí, que era el fútbol. Así que un día un grupo de amigos decide formar el Fútbol Club Barcelona, el día 29 de noviembre de 1899, con la ayuda de Joan Gamper, que fue el que fundó el Zurich, en Suiza. Pasaron unos días y quedaron pues para formar lo que era la junta directiva. Y allí pues empezaron a hablar de lo que sería el color de la equipación. Y como Joan Gamper estuvo en Zurich y allí vestían de azulgrana, pues pensaron que en representación a ese señor pues deberían de vestir azulgrana. Y así fue. Además, pasados unos años, sería presidente Joan Gamper. Sin olvidarnos de que el primer presidente pues fue Walter Iwill, y el actual es Joan Laporta. También deciros que el Barça ha tenido muchos campos de fútbol, pero vamos a hablar de los que nosotros creemos más importantes. Pues como fue el primer campo de fútbol, que fue el Velódromo de la Bonanova. Pasado unos años, el campo de la industria, que fue un campo muy importante, pues porque era el único que en aquel entonces tenía tribunas de madera y capacidad pues para 6.000 personas. En ese campo jugaron muchos partidos, pero como se quedó pequeño, pues se fueron al campo de las Cor, con capacidad para 20.000 personas. Entonces la afición seguía creciendo y con la ayuda de los socios se compraron unos terrenos que más tarde servirían pues para hacer lo que es el campo de fútbol más grande y moderno, llamado Camp Nou, en el año 1957. Que, por cierto, el equipo que oficialmente inauguró el Camp Nou fue Real Jaén, de lo cual pues nos tenemos que sentir muy orgullosos, ¿no? También deciros que el Barça es más que un club, no porque nosotros lo queramos decir, sino porque tiene todo tipo de deportes, pues como el hockey, la natación, balonmano, el baloncesto, patinaje, y sin olvidar el punto que vamos a tratar hoy, que es el fútbol. Pues porque nosotros creemos que el Barça ha tenido muchas épocas, pero vamos a hablar un poco de algunas de ellas. Pues como la época de Samitier, que fue en 1900, que fue el primer mito deportivo catalán, seguido de Kubala, que fue la locura colectiva de un Barça, a continuación con la época de Cruyff, que demostró catalanismo y modernidad, también la época de Maradona, que fueron unos años de vértigo, y cómo no, la época de Ronaldinho, que fue el que dio más arte en el fútbol. Además, cambiando de tema, si nos ponemos a hablar un poco de lo que es la Masía, deciros que es la mejor escuela de fútbol que hay en la cual salen los mejores futbolistas, pues como Reina, Cesc Fàbregas, Puyol, Iniesta, Víctor Valdés, Boyan, Xavi y sin olvidar a Lionel Messi, que también es de la cantera, sin duda alguna. Además de darnos buenos futbolistas en la Masía, ¿qué deciros del entrenador Guardiola? Que también es de la cantera y que fue uno de los mejores de su época también, ¿no? Pues para mí, yo creo que fue el maestro de Xavi. Además, el Barça es más que un club, porque tiene 163.000 socios. También tiene 1.800 peñas en toda la en todo el mundo, de las cuales 25 peñas son de la provincia de Jaén. Y ya por último, deciros que si contara toda la historia del Barça, pues necesitaría todo el tiempo del mundo. Y decirles desde aquí a los jugadores y cuerpo técnico que sigan como van, que no dejen de luchar por lo que están haciendo y por darnos muchas tardes de gloria y satisfacción con sus partidos. La verdad que ha pegado un repaso amplio a lo largo y ancho de la historia del Fútbol Club Barcelona, Manoli. Documentado sí viene bien, ¿eh? Hombre, es que no iba a dejar Barça sin menos, ¿no? Y eso que Felipe, bueno, pues una persona que todo el mundo que lo conoce, barcelonista hasta la médula y además hijo de uno de los presidentes más ilustres, sí, sí, que ha tenido la peña, como es Luis Merino Luisichi. Sí, sí, yo gracias a mi padre se lo debo todo, Luisichi, que hemos conocido aquí en Bailén por el Barça, pero además de eso a mí es que me gusta un montón, lo llevo en la sangre y yo por el Barça a muerte, vamos, y vamos, sin ofender a ningún otro club, yo celebro simplemente cuando el Barça gana un título, lo celebro muy bien, soy fanático del Barça y cuando voy al Camp Nou una vez al año, pues tú verás. La verdad que bueno, quien conoce a Felipe sabe que es verdad y que bueno, pues puede presumir el club de tener aquí en Bailén un aficionado como eres tú, ¿no? Como un barcelonista de los, sí, pies a la cabeza, ¿no? Sí, sí. Más cosas, comentanos más cosas que tengas por ahí. Pues que decirte que aparte de todo lo que hemos comentado, como ya te he dicho. Sí, perdona, Manoli, porque creo que tenemos ya vía telefónica a una persona, un invitado que es muy querido dentro del seno blaugrana, ya que durante muchos años fue jugador del Fútbol Club Barcelona y en la actualidad sigue unido al club desde una parcela tan bonita y tan necesaria como es el de potenciar y fomentar a los más pequeños. Es un honor tener en la radio municipal de Bailén en el día de hoy al director de la Escuela Deportiva del Fútbol Club Barcelona y también colaborador de la Fundación del Conjunto Barcelonista. Démosle las buenas noches al señor don Julio Alberto Moreno. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, gracias por estar con nosotros en el día de hoy y estar al lado, como no, de esta peña barcelonista de Bailén que está con nosotros aquí en los estudios. Bueno, estoy encantado, ¿eh? Bueno. Bueno, Julio, tú que tantas tardes de fútbol has regalado al aficionado, ¿cómo te sientes ahora cuando vas al estadio a ver un partido? Supongo que sentirás nostalgia, ¿no? Pues yo la verdad es que me siento muy contento. Bueno, yo la verdad es que mi vida es el fútbol, no puedo vivir sin él y por lo tanto yo no te diría que es una obligación, sino que es que lo siento así, tengo que ir a ver fútbol y me siento feliz cuando veo a mi equipo jugar y ganar, y más en estos momentos que estamos viviendo, unos momentos especialmente dulces porque el club va fenomenalmente bien, ¿no? Como he dicho al principio, te dedica a dirigir la escuela de fútbol que tiene, sí, el club. Una, sí, labor bonita y a la vez gratificante, ¿no? Bueno, muy bonita. Tenemos casi 400 niños. La verdad es que es fenomenal y maravilloso trabajar con niños, tanto con ellos como con los entrenadores y el equipo humano que tenemos de entrenadores. Y la verdad es que estoy muy contento, muy feliz, muy satisfecho de hacer esta labor. Cuando contacté con el club para invitar, bueno, íbamos a invitar a Joan Laporta, me dijeron que andaba por la India porque sí, creo que allí también estáis acercando el nombre del club para fomentar el fútbol y la educación, ¿no? Bueno, sabes que llevamos a cabo un programa a través de la fundación se llaman las SICS, que son las redes internacionales de centros solidarios. En este momento, hoy y en este momento, el presidente, nuestro vicepresidente Alfonso Godard, el presidente Joan Laporta y la directora general de la Fundación, Marta Segú, están inaugurando un centro solidario en la India, junto con la colaboración de la Fundación Vicente Ferrer. Entonces, en la actualidad, ¿cuántos equipos tiene el Barça en categoría inferior, Julio Alberto? Uy, ahora sería difícil, ¿no? Muchos, mira, porque tenemos todo lo que es el fútbol base y todo lo que es la escuela. Por lo tanto, son muchos equipos los que tenemos y una, bueno, una buena cantera. Aparte de la India, ¿algún país así que esté en proceso de desarrollo en el que estáis acercando el nombre del Barcelona? Bueno, ya hemos inaugurado centros en Mali, perdón, en Senegal, en Marruecos, y ahora tenemos pendientes Ecuador, Mali, el de la India, que se estaba inaugurando hoy, y algunos más, sí. Estamos llevando casi 10 centros ya en todo el mundo. Uh-huh. Y también, bueno, nos gustaría que nos comentara lo que has comentado antes de eso de la, del tema de la fundación del Barça. Un proyecto que, bueno, que sin duda alguna pues todos los clubes lo están llevando a día de hoy, y bueno, es una parcela más que cubren los clubes. Y sí nos gustaría también, Julio Alberto, que nos comentara en qué se basa este área. Bueno, mira, la fundación desarrolla varios proyectos. Uh-huh. Es muy largo de contar, pero yo te diría que dos de los principales proyectos son el acuerdo que ha firmado con UNICEF, y a través de ese acuerdo se ha llegado a realizar lo que son los centros solidarios en todo el mundo, en los países del tercer mundo, los países más pobres del mundo. Y luego también estamos empezando a trabajar, desde que se firmó el contrato con y el acuerdo con ACNUR, en todos los centros de refugiados del mundo también. Por lo tanto, ya te digo, la fundación está muy activa, tiene muchísimo trabajo y estamos desarrollando, creo que, una labor muy solidaria e importante con los niños del tercer mundo. Julio Alberto, voy a ceder el micrófono a uno de los miembros de la Junta Directiva de la Peña Barcelonista de aquí de Bailén. ¿Sí? Un hombre ya veterano en esta peña y, lógicamente, un barcelonista de toda vida, Cristóbal Medina, que seguro que muchas tardes te habrá visto jugar en el campo del Barça. Ya le cedo el micrófono a Cristóbal. Julio Alberto. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, no sé si se acordará que hará, no sé si fue un mes o dos, que nos vimos en Mieres. Ah, sí, sí. Te saludé, sí. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en allí con los mineros y con sí, cantándola aquello, sí, cuando el señor Porta estuvo también allí trabajando, que lo vi trabajar mucho allí? Es cierto, ¿se acuerda es aquello? Es cierto, y te saludé, bueno, perdón que le diga, de lo saludé y estuvimos allí en la comida muy ¿se acuerda, verdad? Sí, claro. Pues ya está, pues, ¿cuántas veces has visto jugar a Julio Alberto? Yo, Julio Alberto, pues tú verás, tengo 68 años. Luego entonces lo he visto, bueno, desde el Barça lo llevo de siempre, o sea, de todos aquellos los partidos que antes había menos televisión, pero en fin, cuando íbamos a Barcelona, una vez o dos al año, pues íbamos y muy a gusto, siempre, a ver si eso lo llevaba en sí. Y o sea que estuvimos aquí, ¿te acuerdas? ¿Se acuerda, no? Sí. Pues me alegro muchísimo, ¿eh? Vale, pues muchas gracias. Y que vaya todo también, ¿eh? Vale, pues muchas gracias, hombre, un abrazo. Igualmente, ¿eh? Julio Alberto. Adiós, un vale, abrazo. Vale. Julio Alberto, otra dedicación es que desde hace unos 5 años aproximadamente, según tengo entendido, ya vas colaborando con el mundo peñístico e involucrado también con este área. Coméntanos, sí, dentro de este área, ¿cuál es tu labor? Bueno, pues participa. Mi labor es, por supuesto, acompañar al presidente o a miembros de la junta directiva en todos los desplazamientos que hacen con motivo de los aniversarios y celebraciones del mundo de las peñas. Y la verdad es que he viajado por cientos de peñas en toda España y en el mundo, porque pienso que era un deber, una obligación y un compromiso que yo tenía para con la afición barcelonista y la afición del Barça. Yo creo que es una manera de devolverle todo el cariño a las peñas que ellas me dieron en su día cuando yo era jugador, durante esas 9 temporadas que jugué en el FC Barcelona. Y me siento contento y feliz de hacer ese trabajo, porque cada día me encuentro pues más gente maravillosa que me quiere mucho y que me muestra su cariño, y que luego, con el paso del tiempo, nos vamos haciendo muy amigos y los voy viendo pues mucho y participando mucho en todo lo que es el mundo de alrededor del club, ¿no? En todo aquello que tiene que ver con nuestro club. Ah, Julio Alberto. Sí. También ya quiero recordarle, soy el mismo, Cristóbal Medina. ¿Se acuerda también en Mieres? Sí. Que tienen el nombre allí de la peña de Julio Alberto. Sí, sí, es mi peña. Su peña, pues allí le he visitado yo, sí, porque tengo una hija. Se me fue a vivir allí y se me fue a vivir a Mieres y frecuento mucho la peña. Con el presidente tengo muchísima confianza, con toda aquella. Claro. Y me da mucha envidia, me da mucha envidia aquello, porque es una peña, yo no sé, fabulosa. Claro que sí. Fabulosa. Claro, claro. Y además, porque lleva tu nombre también. Claro que sí. Tu nombre también. Pues nada más. Julio Alberto, esta segunda etapa en la que está dedicado al Barcelona, bueno, lógicamente tiene que ser todo un halago para ti que el club haya decidido confiar en estos altos cargos como los que está desempeñando, ¿no? Bueno, yo siempre le daré las gracias a mis amigos, sobre todo al presidente, a Joan Laporta, a los vicepresidentes, a Alfons, a Rafa Yuste, a Joan Bosch, a toda esta gente que junto con Alessanco, con Chiqui, han confiado en mí para hacer labores diferentes dentro del club. Yo estoy muy agradecido, muy contento de que hayan depositado la confianza en mí y espero corresponderles con trabajo, con dedicación, con compromiso, con lealtad y hacerlo pues realmente bien. Pues nada, Julio, sí me gustaría que mandara un mensaje ya para terminar a las peñas y lógicamente bueno, pues a la peña que nos visita hoy. Bueno, pues que sepan que les quiero mucho, que saben que tienen aquí un amigo, que estoy encantado de participar con ellos en todo aquello que tenga que ver con nuestro club, con nuestros sentimientos, y que un abrazo muy, muy fuerte de Julio, ¿vale? De su amigo. Pues nada, Julio, gracias por estar con nosotros en Radio Municipal de Bailén. Suerte y desearte que siga así de bien como lo está hasta ahora. Porque gente como tú, tan implicada por el bien de los demás, verdaderamente no se encuentran todos los días. Y bueno, el Fútbol Club Barcelona puede presumir de haber encontrado a uno como usted para desempeñar esas labores tan importantes. Bueno, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos. Un abrazo, amigo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos ya a entrar en materia y Cristóbal, me gustaría que nos comentara sobre esta peña de Bailén barcelonista. Bueno, pues su año de fundación, fundadora, socio. Pues mira, se fundó en el 1986, en agosto. Los fundadores, bueno, los fundadores, me gustaría destacar a todos, pero claro, como tú me verás, estábamos. Voy a dar los nombres porque tuvimos antes de la peña, antes de fundar la peña, tuvimos 18 o 20 años juntos. Y nos visitábamos, nos reuníamos los jueves. Uh-huh. Dábamos un dinero, íbamos todos los años a Barcelona una vez o dos. Y entonces, después de eso, ya nos animaron y fundamos, repito, en el 1986. Con la peña, con el nombre de la peña barcelonista de Bailén. Quiero deciros que los nombres, aparte de, serían muchos, pero me gusta destacar a los nueve primeros. Uh-huh. Luis Merino, Juan Sánchez, José Guerrero, Francisco Guerrero, Agustín Soriano, Bartolomé Recena, Domingo Santa María, que en gloria esté, o que en paz descanse, Juan Merino y yo. Uh-huh. Luego después nos juntamos y se unieron también Bartolomé Márquez, Oriola, Luis Domingo Molina, Manuel Villarejo, Francisco Molina, muchos que nos ayudaron mucho, se arroparon, nos arropamos y hicimos una peña bastante, con bastante orgullo, ¿no? Por lo menos de mi parte. Uh-huh. Los socios, hay 100. Sí, Cristóbal, si me permite, sí. Tenemos una llamada telefónica de un oyente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, esta voz me suena. Este es un gran catalán, hasta la médula, como es un Frasier de las motos. Pues, Frasier Villar. Pues sí, señor. Aquí, sí, señor. Aquí estamos oyendo este programa tan maravilloso que habí ahora fundado. Y entonces, pues bueno, y estoy sintiendo también a una persona a la cual quiero y admiro mucho, que es Cristóbal, y te quería puntualizarle una cosilla ahora ahí directo, en directo, para que se entere mucha gente de lo que Cristóbal ha predicado, el barcelonismo en la ciudad de Bailén, en todos sitios, pero concretamente en lo que es mi persona, pues bueno, me gusta el Barcelona pues desde que era un niño, pero pequeño. Pero te digo por qué, porque Cristóbal me regaló al nacer yo, bueno, a mis padres en aquel momento, un azulejo que todavía está en casa de mis padres, que ponía y que pone: aquí vive uno del Barça. En frase está Cristóbal ahora mismo emocionado. Pues mira, me has dejado, te agradezco todo aquello que me has dicho, pero claro, yo como te decía, yo hay mucho, igual que yo, hay mucho en la peña, ¿sabes? Hombre, por supuesto. Y gracias a Dios, por eso está donde estamos. Por lo yo he hecho y haré todo lo posible. Muchas gracias por todo. Hombre, por supuesto que... Me has dejado, estoy un poco nervioso, porque claro, no estoy acostumbrado a estas cosillas. Por supuesto que hay... Y ahora, pues, estas cosas, pues claro... Por supuesto que hay mucha gente, pero bueno, que yo quería puntualizar, que en especialmente tú, ¿me entiendes, no? Pues que has estado predicando el barcelonismo, pues bueno, pues desde hace muchos años. Yo en concreto tengo ya 47 años... y soy aficionado al Barcelona gracias a ti, porque bueno, pues de siempre éramos vecinos, bueno, y por la amistad que nos une, pues resulta que siempre, bueno, pues hemos estado hablando del tema, y bueno, y seguimos hablando del tema, y seguiremos. Hombre, muchos años. Y seguiremos mientras hablamos. Pues nada, mientras, nada más que eso, daros las gracias a todos por bueno, por el programa que habéis hecho, a vosotros, los de la peña, por estar ahí dando la cara, y ya está, y desearos, pues bueno, pues que sigamos como estamos. Gracias, disfrutando mucho. Gracias, ahí te dejo, Pedro. Bueno, Frasio, venga, muchas gracias por llamarnos, y bueno, esa llamada, bueno, sabes tú que también nos la agradecemos, tu llamada, y cualquier oyente que quiera llamar mediante el 67 10 47. En esta ocasión ha sido nuestro amigo Frasio, un catalán donde lo haya. Pues muchas gracias. Un abrazo, Frasio. Adiós. Bueno, Cristóbal, dime. Unas palabras que te han emocionado un poco. Dime, sí, dime, a ver. Bueno, coméntanos lo del tema de los socios, el socio número uno que tiene la peña. El socio número uno, mire, como, ¿para qué voy a destacar uno y otro? Por los 9 que tuvimos primero. Uno se pusieron el 1, el 2, el 3, cada uno lo primero, o sea que ahí no hay. Todos aproximadamente tendremos eso de los 70. Y los, y lógicamente a lo largo de todos estos años algunos presidentes habrán pasado, ¿no? sí, me gusta destacar a Luis Merino, el que dijo antes, Luis Ichi, sí, Bartolomé Márquez también fue, Bartolomé Resena, Felipe Merino también fue, Alfonso Sinero, que en paz descanse, Manolo Justicia, que ahora, y no sé si me habré olvidado alguno. Bueno, y la presidenta actual, Manoli. Manoli, ya lo he dicho, Manoli de Justicia. Manoli de Justicia. Dime algo más. Bueno, pues ya ahora... Porque ya y tenía más cosas aquí, pero claro, el frase me ha puesto a mí. No, hombre, porque no me gusta a mí, que tampoco. Lo que yo he hecho no es para que de mañana me lo he hecho, pero lo agradezco mucho. Felipe. Dime, Pedro. Tu turno. ¿Esta peña ha hecho reconocimiento especial a jugadores, directivos, a alguna personalidad del club? Pues mira, pues la peña es joven y no mucho, la verdad que no hemos tenido tiempo a hacer reconocimiento a ningún jugador, pero sí es verdad que el Ayuntamiento de Bailén trajo a los cadetes de baloncesto, uh-huh, y a los juveniles del Barça, lo trajo 2 años y estuvimos con ellos con una copa de vino y estuvieron muy agradecidos con nosotros, pero especialmente a ningún jugador, no. Aquí ha venido 2 años aquí a cenar con nosotros un tal Martín Martín, que es directivo del Barça, y es el único reconocimiento que podemos destacar. Es el único que, bueno, claro, una peña joven, como bien dices, que está desde el 86 funcionando. Sí, 23 años. Y bueno, y agente de la propia peña de aquí de Bailén, socio, ¿había hecho algún tipo de condecoración? No, la verdad es que no, aún no. Bien, no, ¿no? Bueno, anécdota de viaje. Una cosa que es muy divertida y que siempre. La anécdota de viaje, sí. Sí, en todas las peñas siempre ha habido, pues, anécdotas, unas más graciosas, otras menos, pero que yo voy a contar 3 que me ha pasado precisamente a mí. Pues yo, como yo era jefe de ruta, pues fuimos a Barcelona, como todos los años vamos una vez al año, y vamos a la sala de trofeos, al museo, de, a, Párate, que estoy un poco nervioso. Entramos a la bueno, sala. Mira, Felipe, mejor. Toma aire, tranquilo. Sí. Toma aire porque tenemos una llamada telefónica. Y tranquilo. Y si te parece bien, vamos a dar paso. A continuación nos vamos a trasladar nuevamente hasta Barcelona para charlar con Xavier Bagués, que es directivo del Fútbol Club Barcelona, encargado del área social de Peña y responsable de las mismas. Señor Xavier Bagués, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? Un placer poder tenerlo aquí en la Radio Municipal de Bailén. Nada, el placer es mío de poder estar con todos vosotros. Bueno, hoy tenemos aquí la peña barcelonista de aquí de Bailén. Y bueno, la verdad que están comentando, bueno, pues lo que es su historia desde que se fundó en el 86. La verdad que están dejando aquí una buena semiente de lo que son unos buenos seguidores del Fútbol Club Barcelona. Hombre, escucha, nosotros tenemos una gran suerte, que a lo largo y ancho del territorio español, allá donde vamos, siempre nos hacen llegar felicitaciones de nuestra gente, de la gente que está en las peñas barcelonistas, por el buen trabajo que hacen hacia el barcelonismo, hacia este sentimiento que para nosotros supone el Fútbol Club Barcelona, y cómo no, también siempre recibimos felicitaciones de la gente que está llevando las peñas barcelonistas, del buen trabajo que hacen a nivel local y social para las entidades de los pueblos y las ciudades de todo el territorio. ¿Cuántos años lleva usted tratando con las peñas? Bueno, a ver, yo llevo ya en la Comisión Social ya desde que entró nuestro presidente Joan Laporta, desde el año 2003. Este verano, en agosto, he tenido el honor, el privilegio, la suerte, pues, de que el presidente me pidiera de entrar en la Junta Directiva y en el área social, y concretamente, pues, relacionado con el tema que antaño ya llevaba y colaboraba como directivo de la Comisión Social, y ahora, desde agosto, como os decía, desde la Junta Directiva, también trabajando por el Barcelona y por las peñas barcelonistas. Anteriormente a todo esto, yo había sido también presidente de una peña barcelonista, es decir, que todo mi barcelonismo viene relacionado Barça y peñas. Bueno, como bien dice, trabaja por las peñas, y teniendo en cuenta la cantidad de ellas que tiene el club, tiene que ser difícil contentar a todas al mismo tiempo, ¿no? Mira, es una ilusión el hecho de cada día, pues, poder atender, poder hacer quizás un poco más cada día por toda esta gente que está luchando, como decía antes, por este sentimiento, por nuestro Fútbol Club Barcelona, por dejar este buen recuerdo en todos los sitios donde viajan, donde nos dan el aliento para continuar. Pues la verdad es que la misma grandeza hace difícil, pero nada, esto es también una ilusión para continuar trabajando por todos ellos, y si cabe cada día más. Nosotros, desde el presidente a toda la Junta Directiva, a todo lo que conforma el Fútbol Club Barcelona, si una ilusión tiene, es que esta alma importante que caracteriza a nuestro Barça, una parte importantísima de esta alma es el mundo peñístico. Por tanto, por mucho que hagamos, yo siempre digo que quizás será poco, pero se hace difícil a veces, ¿no? Pero la verdad es que la ilusión que nos transmiten en todos los actos en que ellos están realizando, para nosotros es oxígeno. Y muchas veces comento de que cuando volvemos de actos, como por ejemplo podemos estar por vuestras tierras o en Galicia o en Canarias, donde sea, y en Cataluña mismo naturalmente, pues allá donde sea, pues cuando volvemos a casa, pues volvemos con las pilas cargadas por la ilusión que nos hacen sentir y ver que a tantos kilómetros se sigue con este fervor el Barça. Xavier, le voy a ceder un momento la oportunidad para que pueda charlar con nuestra presidenta Manoli, la presidenta de aquí de la Peña Barcelonista de Bailén. Muy bien. Buenas noches, Xavier. Hola. ¿Qué Mira. Tal? ¿Cómo estás, presidenta? ¿Cómo va eso? Pues estamos muy bien, un poquillo nerviosos, pero bueno. Porque uno no está acostumbrado a esto todos los días. Nada, nada, no te preocupes. Seguro que lo haces, pero que muy, muy bien, ¿eh? Hombre, dentro de lo que cabe no lo estoy haciendo muy mal. Mira, quisiera decirle... Sí. Que, claro, nosotros estamos a 800 kilómetros de Barcelona, ¿no? Correcto. Y ahora mismo lo que estamos intentando es darle un pequeño homenaje a lo que es el Barça. Pero acabamos de recibir nosotros el homenaje ahora mismo con la llamada de usted. Y agradecerle pues que haya entrado en directo. Nada, y un placer, que para nosotros un placer, es una sorpresa grandísima. Nada, escucha, para nosotros es un placer el hecho de poder estar a vuestro lado en, como bien sabéis, en cualquiera de los actos en que realizáis, y por tanto, nada, ningún problema, al contrario, una inmensa alegría poder compartir este rato con todos vosotros aquí en Radio Bailén. A nosotros también nos pondríamos contentos, vamos, a mí, y ya hablo en general por la peña, ¿no? Que usted viniera invitado en julio a la fiesta que nosotros organizamos todos los años. Y vamos, que echara un día bueno y ameno con nosotros. Nada, pues escucha, agradeceroslo muchísimo, que estaré con vosotros si no ocurre nada especial y la agenda nos lo permite, estaré encantado con todos vosotros. Como bien sabéis, pues haréis llegar al departamento pues la fiesta esta que vais a realizar, y si no, estaremos en contacto directo, presidenta, y estaremos pendientes para poder realizar esta fiesta magnífica que seguro que vais a llevar a cabo. Hombre, para nosotros sería un orgullo, desde luego, porque es una peña que no es muy grande, es una peña bastante joven, y yo he visto pocas peñas, por lo que es por aquí, por la provincia de Jaén, que haya presidentas que sean mujeres, y yo creo que me he metido en el embolá más grande de mi vida, porque es que me gusta el Barça, vamos, es que el Barça es mi locura. Nada, escucha, para nosotros también es importantísimo, y vosotros sabéis la importancia que las mujeres tienen en nuestro club, y bien sabéis que prácticamente creo que somos el 30% de socios de la entidad son mujeres. Para nosotros querríamos que esto también se igualara y se equiparara quizás un poco más, pero escucha, el hecho de que las que seáis, bueno, estamos encantados, sois varias de presidentas de peñas barcelonistas, hay alguna otra peña también que está dirigida prácticamente por mujeres, y para nosotros, escucha, como decía, y como el momento en que estamos hoy en día, la igualdad por delante, pero para nosotros pues es una inmensa alegría que en este caso pues estas mujeres valientes de Bailén pues estéis al frente de lo que es la peña barcelonista. Encantados, y personalmente te digo que si no ocurre nada, pues yo me comprometo pues a estar con todos vosotros aquí en esta fiesta que realicéis de la peña barcelonista. Bueno, señor Xavier, le voy a pasar con la vicepresidenta, que se llama Delina. Muy bien. Hola, buena. Hola, Delina, ¿qué tal? Pues yo, igual que mi presidenta, también muy nerviosa, pero en primer lugar también agradecer la llamada, puesto que es muy importante para nosotros, ¿eh? Y también, ya que estamos aquí en directo, pues quiero que me confirme también que me gustaría mucho que viniera a nuestra comida. La celebraríamos en julio, aproximadamente el segundo domingo de julio. Nada, pues como os decía antes... Dime. Que me vengo a referir que como todavía queda tiempo, que vaya haciendo ya en tu agenda un huequecillo y unas anotaciones, ¿no? Escucha, tan solo terminar esta llamada, vamos a apuntarlo para el segundo domingo de julio, esta fecha, para poder estar con todos vosotros. Te voy a concretar la fecha, porque desde aquí también quiero hacer una llamada... Ah, hombre, porque no quiero que tampoco sea menos, a Julio Alberto, que también ha llamado antes, y también lo invito para que acude ese día, ¿sabes? Y como también me ha dicho que tiene a su amigo Laporta, pues a ver si también lo puede traer, fíjate. Es que nosotras, las mujeres, solemos pedir mucho, ¿eh? No, pero ya está bien, vosotras... ¿Cómo? Por lo camerme luego. Entonces, hombre, me confirman que es el día 5. El día 5, por tanto, será el primer domingo de julio. Exactamente. Esperamos vuestra visita. De todas maneras, ya nos pondremos en contacto unos días antes. Estaremos en contacto. Sabéis y conocéis perfectamente el departamento de peñas que hay en el club, en el cual tenemos a unos ejecutivos fantásticos que se desviven, que tienen un no para nadie, que están todo el día para facilitar vuestro trabajo, precisamente para esto tenemos este departamento que hemos creado, que hemos ampliado, que intentamos haceros un poco más fácil el gran trabajo que lleváis a cabo las peñas barcelonistas. Y como bien te decía, os pondréis en contacto con ellos, les haréis llegar, pero yo de todas formas yo lo tendré apuntado el primer domingo de julio, que si no ocurre nadie, no ocurre nada, y como decían, y el tiempo lo permite, sobre todo eso, el tiempo lo permite, pues estaré, nada, escucha, será un auténtico placer el hecho de poder estar con todos vosotros aquí. Xavier. Perdona, sí. Pedro, para nosotros también quiero agradecer también a Enrique, que es el que me pone siempre que hablo con él, que es el que le doy un poco la vara referente a lo de las peñas, que perdone la molestia, y también a Mercé, que me parece que es la secretaria de La Puerta, donde también le caliento un poquito la cabeza. Desde aquí, por si me está escuchando, le pido que me perdone por todas las llamadas que le hago, pero la verdad es que no sé a dónde voy a acudir, ¿sabes? No. Y desde aquí le digo, vamos, que me disculpe si la molesta en un momento, pero es que la verdad es muy importante que nos hayas llamado para nosotros, ¿eh? Te lo agradecemos de corazón, ¿eh? No, mira, cuando me lo hicieron llegar, digo, nada, encantado, escucha, no hay ningún problema. Y decirte también de parte de estas personas que están llevando un trabajo, bueno, fantástico dentro del club, que en ningún momento ellos están contentos de poder entablar, estas conversaciones con todos vosotros, de poderlo llevar a cabo, y que como veis, con sumo gusto, pues me lo han hecho llegar, y con un enorme placer, pues poder hablar a estos 800 kilómetros que nos tienen desligados, pero que hoy en día tenemos esta facilidad de tener estas comunicaciones, gracias a Dios, que nos permiten estar prácticamente a tocar y cerca. Por tanto, nada, escuchad, como os decía, un auténtico placer. Deciros una cosa, es que continuéis por este camino, que el Barcelona, el Barça, los jugadores, todo el entorno, lo que supone el barcelonismo, este sentimiento que comentábamos antes, os puedo decir que desde la Junta Directiva, desde nuestro presidente, desde todos nosotros, os lo agradecemos muchísimo el gran trabajo que lleváis a cabo. Lo sabemos bien, y por tanto, aunque sea repetitivo, me gustaría, y para que toda la gente de aquí de Bailén sepa que os queremos un montón y que os agradecemos muy mucho todo el trabajo que lleváis a cabo. Pues nada, Xavier, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Radio Municipal de Bailén, por atender nuestra llamada, y bueno, pues darle ánimo para que siga usted trabajando por el bienestar de las peñas barcelonistas, que bueno, que sin lugar a dudas es una labor algo difícil. No, escuchad, difícil no lo es. Es una labor muy gratificante, porque el cariño que te hace llegar la gente, de verdad que suple, pero muchísimo, pues los momentos en que el trabajo desbordante que podamos tener nos invade. Pero nada, este cariño que nos hacen llegar desde todos los rincones suple, bueno, de verdad, nos llena muchísimo. Por tanto, pues nada, agradeceroslo a vosotros, que continuéis con este trabajo, quedar a vuestra disposición para cuando sea menester, para cuando queráis. Y como bien decía la presidenta y la vicepresidenta Manoli y Adelina, pues esperar de podernos ver aquí en el mes de julio, y que sea con un gran sabor, que sea con un gran sabor. Esperemos que podamos disfrutar del momento. Pues lo dicho, Xavier, un saludo y nuevamente gracias por estar con nosotros en Radio Bailén. Nada, a vosotros un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Sí, hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, y con ese sonido de ambiente que se respira en cada partido del campo del Barcelona, Felipe, sí. Coméntanos por dónde nos habíamos quedado. Estábamos en la anécdota y fuimos al Museo del Barça. Dentro del museo, pues está la sala de trofeos, visitando el parco, pisemos los vestuarios del Camp Nou, y ahí estaba el Museo de Cera, que es donde está la anécdota. Pues había un señor bastante harto, con un bigote retorcido, doblado, o sea, agachado para sacar una entrada. Yo ya había sacado la entrada correspondiente al museo, y yo decía, joder, este señor aquí sacando una entrada, si yo ya he pagado. En fin, que me puse detrás del hombre este. Toda la peña detrás mía, y venga a venir gente, una cola impresionante, como todo el mundo diciendo, ¿y esto aquí viene aquí haciendo cola? Y llega ya la azafata, una muchacha del club, y dice, señor, que es un muñeco de cero. Claro, era un muñeco de cero, claro. Otra de las anécdotas que me ha pasado, que no ha pasado la peña, fuimos a Murcia, entonces, como ha dicho Cristóbal Medina, no era peña legalizada, era un viaje que organizaba ellos, era el año 81, y fuimos a Murcia, a ver Murcia-Barcelona, que por aquel entonces, hoy en día nos facilita la entrada a la Caixa, el Barcelona, y se paga aquí en la Caixa, pero antiguamente íbamos a la Buena Miguel, a sacar allí, y ya que fuimos allí, pasé noche y todo, fuimos a sacar la entrada, y cuando nos dijeron 3.000 pesetas, que por aquel entonces valía 1.000 pesetas la entrada, lo escuchamos fútbol la radio en el autobús, toda la peña escuchando el fútbol la radio en el autobús. Y otra ya la última para y otra para terminar, que fuimos también a Sevilla, pues también sin entrada, porque era, pues ya le he dicho, pues antiguamente, que hoy sacamos la entrada aquí, pues vamos a Sevilla, y mi padre Luis Merino, Luis Sichi, pues va a sacar la entrada allí en taquilla, y le dice mi padre al portero, oiga, los niños pagan, dice, depende cómo sean los niños, dice, niño, ven para acá, y niño tenía ya 18 años. Claro, mi padre siempre me decía niño, pues tú verás, joder, niño. La verdad que de anécdotas surgen en cada viaje, y la verdad que son, lo que ha comentado Felipe, es muy gracioso. Bueno, Adelino, dime, Pedro, pues llegó tu turno, cuéntanos lo que tienes preparado para el día de hoy. Un montón de cosas, pero en fin, vamos a empezar por lo primero. Mira, tenemos programado un viaje a Madrid a ver el encuentro Atlético Madrid-Barça, que es el día 1 de marzo. Si no se hiciera este viaje, vamos a intentar también ir a Valencia. Si Dios quiere, llegamos a la final, claro. Pero no obstante, tenemos también previsto otro viaje a Valencia el día 26 de abril para ver el partido Valencia-Barcelona. Luego, en julio, celebramos también una comida en conmemoración a nuestras fiestas locales, con todos los socios y los simpatizantes de nuestros colores. Este año, como mujeres, queremos dar un cambio. Intentar traer algún jugador, alguno de la directiva, como ya veis, estamos en ello. No, me consta que estáis en ello. Y lo intentaremos, ¿eh? No lo vamos a dejar así porque sí. En fin, y con la ayuda también de los socios, queremos hacer alguna rifa, algunos sorteos. Esperamos la colaboración de todos, ¿eh? Que este año queremos que la cena sea más popular que otros años. Que se note que hay mujeres en la directiva. Luego, posteriormente, en octubre, se celebra la Copa Divino, que consiste en la lectura de las actas, el estado de cuentas en definitiva, y también se le informará a los socios sobre el estado de la peña. Bueno, eso cualquier día del año nuestros socios pueden pedir informes sobre el estado de las cuentas, ¿eh? Solamente con ir a la peña. Esta celebración que se hace se realizará en el pabellón 28 de febrero, como el año anterior, si el señor alcalde da su sentimiento, claro. Desde aquí pido la colaboración a los socios, puesto que este año queremos celebrar una verbena, hacer un poquito más grande que el año pasado, claro. Y entonces recogeríamos a todos y a todas, tanto que vayan hombres como mujeres, que asistan a todos los actos. Y aprovecho un momento para animar a todas las mujeres que quieran inscribirse, que lo hagan, para poder pasar una noche todos juntos. Porque es que resulta que algunas mujeres, como no son socias, no van. No importa, pagar la cuota tampoco es tanto. Porque yo a mí me da mucha pena muchas veces. ¿Cuánto es esa cuota, Adelino? Pues 4 euros. Si luego mira, va a la comida y ya saben los 4 euros mensuales. Va a la comida y la comida es gratis. Va a la verbena, la cerveza que te tomas gratis. ¿Y el viaje? Y el viaje es gratis, solamente tienes que pagar la entrada, bueno, y el hotel, ¿no? Como es en todos sitios. Pero que muchas veces, algunos hombres no van por no dejar a las mujeres. Hombre, yo de hecho conozco aquí a unas mujeres que no van porque no son... Hoy me queda con la gana, pero apúntate. Si de todas maneras eso luego es como una inversión que hace a lo largo del año, que cuando vamos a la cena, pues ya... Un homenaje que se da uno, ¿no? Sí, además que gusta también, que no dejen al hombre solo, no está la cosa para eso, ¿eh? Y la crisis está para todos, ¿eh? Para hombres y para mujeres. No puede dejar Manolillo solo. Yo no está la cosa para eso, digo ahora que está enseñado. Y que va a ir a Sevillana muy bien. Oh, sí, eso lo sabemos estupendamente. Esto de los eventos, se nos da muy bien a todos. También tenemos previsto hacer unos viajes culturales, ¿eh? Y también queremos ir a ver algún equipo de balonmano, baloncesto, en fin, varias cosas así. Aparte de eso, queremos hacer otras cosillas, pero en fin, eso ya será posteriormente, porque como veis, la directiva es nueva, pero la hemos metido en un momento muy malo. Tenemos una crisis muy grande, pero en fin, nosotros eso ya lo vamos a dejar. Pero queréis darle un aire distinto y... Sí, queremos cambiar un poco la cosa. Queremos a ver si puede ser que avancemos un poquito. Sí, pero bueno, la cosa es... Eso como todo, con trabajo, sacrificio, en fin. Al fin y al cabo siempre vienen los logros, ¿no? Cuando una persona, bueno, pues pone toda su ilusión, todo su trabajo, pues prácticamente, al fin y al cabo, la recompensa luego es grata, ¿no? Sí, también queríamos hacer un congreso de peñas, pero es que eso dedica mucho tiempo, tenemos que ponernos en lista, esperar que nos toque, en fin, eso requiere un tiempo. Pero en fin, que todo se llegará a cabo, ¿no? Sí, lógicamente, esto es cuestión de organización, porque un evento de ese tipo arrastra mucha gente. Sí, sí. Y claro, eso hay que prepararlo con tiempo y tener, bueno, pues todo preparado para dar la talla, ¿no? Como se suele decir. Hablando un poquito de vuestra peña, de lo que es la sede, el local. Pues el local ya lo tenemos fundado allí en el 28 de febrero, no es una peña muy grande, pero ahora mismamente de esta cadena local voy a pedir una ayuda a todos los socios, porque nuestro reto como mujer, el reto es que nos hemos puesto es muy alto, claro, pero que las mujeres pedimos mucho, eso no podemos remediar, ¿eh? De antemano lo digo. Queríamos comprar un local, porque estamos muy a gusto donde estamos, ¿eh? Y nos gusta el local muchísimo, estamos muy bien, pero nos gustaría tener nuestro propio local, ¿eh? Para esto estoy pidiendo desde aquí la colaboración de todos los socios, ¿eh? Porque también si alguno tiene una idea, alguna propuesta para hacer, alguna forma de intentar llegar a ello, pues nos gustaría que nos lo comentara. Porque claro, nosotros tenemos nuestras ideas y nuestras cosas, pero habrá gente que a lo mejor diga, pues de esta manera, de la otra. Yo creo que hablando, pues puede llegarse allí a la peña y comentarlo. Uh-huh. Y claro, si alguna persona quiere dar un donativo para ese local, o no quiere también ceder a algún local... Se le agradecería de antemano, Que quede bueno, claro. ¿Estáis a gusto? ¿Queréis iros ya? O no, no, estamos muy bien aquí. Estáis bien, ¿no? Bueno, pues como veo que estamos tan bien y entre amigos, ¿no? Y en familia, bueno, pues ya como colofón para terminar el programa de hoy, tenemos a través de telefónico a un jugador de los de siempre del Fútbol Club Barcelona, un hombre que es actualidad y que años atrás nos enseñó a meter muchos goles y que hasta hace muy poco nos ha enseñado a bailar lo mismo que Chayanne o que Ricky Martin. Don Julio Salinas, eterno 9 del fútbol nacional, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Julio, una pregunta un poco divertida. ¿Qué aprieta más, unas botas de fútbol o unos zapatos de baile? Bueno, la verdad que en el fútbol tenía la tensión y la presión, ¿no? Era de ganar, la necesidad, ¿no? En el baile ha sido mucho más diversión, ¿no? No había esa necesidad, no era un poco divertirte, aunque sí que al principio el miedo a lo desconocido y sobre todo el miedo a no controlarlo pues ha hecho pasarme malos momentos, ¿no? Pero bueno, creo que en las dos me he defendido como he podido, ¿no? Y verdaderamente nos ha hecho pasar noches muy muy entrañables, ¿no? En esta segunda faceta de en el programa este de Mira quién baila. Sí, porque la gente no está acostumbrada a verte de esa vestimenta, de esa manera, y yo creo que la gente pues la habrá pasado bien, ¿no? Y sobre todo yo pienso que viéndome a mí está claro que cualquiera puede bailar, ¿no? Entonces al final yo creo que la gente pues se queda reflejada, ¿no? Sobre todo los hombres han quedado un poco reflejados pues en mi persona, ¿no? Sabiendo que al final con trabajo y un poco con dedicación pues todo el mundo lo puede conseguir, ¿no? Bueno, Julio, tú que actualmente visitas muchos campos de fútbol haciendo las labores de comentarista con la cadena La Sexta, bueno, ¿piensas que las peñas forman parte de ese espectáculo que se denomina como deporte rey? Hombre, está claro que el fútbol sin aficionado no sería nada, ¿no? El aficionado es el que mantiene, ¿no? El que mantiene pues al fútbol, comprando los periódicos, es decir, al final alrededor del fútbol hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente, no solamente son los futbolistas, sino dentro de un club hay muchas personas, muchos empleados, luego tanto la radio, las televisiones, medios de comunicación en general, las quinielas, los periódicos, los restaurantes que están dentro del campo de fútbol, de las almohadillas, y hay muchísimas personas que viven alrededor del fútbol y eso lo mantiene el aficionado, ¿no? Y el aficionado, pues no cabe duda de que las peñas son los que reúnen a esos aficionados, que al final son los que hacen, pues, de cada club, pues un poco su sentimiento, su bandera, un poco su ilusión, y mantiene vivo, pues un poco descendencia tras descendencia a través de esas personas a sus hijos, para que pueda seguir ese sentimiento, ¿no? Julio, tú has tenido la oportunidad de jugar en parte del Deportivo de La Coruña en tres grandes clubes a nivel nacional, como son el Athletic Bilbao, el Atlético Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Pero sí me gustaría hacerte una pregunta, ¿y por qué el Barça se considera más que un club? ¿Qué lo denomina del resto del equipo? No solamente el Barça, sino también el Atleti más que un club, ¿no? Es decir, también el Barça pues es más que un club, ¿no? Es decir, al final es una cuestión un poco, hasta incluso pues un poco de hace tantísimo tiempo, un poco ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento, pues antiguamente, sobre todo, también pues un poco era la manera de reflejar unos sentimientos, pues cuando estaba la dictadura, ¿no? Al final es un poco a través del fútbol mostrar los sentimientos, ¿no? Quizás por eso pues se queda un poco eso, que es más que un club, ¿no? Esto es un sentimiento de expresar un poco lo que piensa pues todo un pueblo, ¿no? Y de esa manera pues solamente quedaba un poquitín, se podía hacer a través del fútbol, ¿no? Entonces quizás por eso es lo que refleja ser más que un club, ¿no? Entonces, bueno, tú has tenido la oportunidad de conocer Lezama, lo que son esas instalaciones deportivas, y lógicamente también has convivido con la Masía cuando estaba en Barcelona. Bueno, pues sabrá de cómo va ese centro de fútbol, ¿no? Unos centros en los que se ha nutrido de grandes jugadores el fútbol nacional. Si tuvieras que definirnos a estos dos sitios, Lezama y la Masía, ¿cómo lo harías, Julio? Bueno, yo creo que los clubes cada día cuidan más la cantera, ¿no? Porque al final es el futuro, ¿no? Y es un poco, al final yo creo que también, aunque cojas mucha gente de fuera, coger gente representativa de tu ciudad, pues siempre al final le da un plus, ¿no? Le da un plus, ¿no? Y sobre todo, porque sale mucho más barato, ¿no? A pesar de que se invierte muchísimo dinero en las canteras, ¿no? El Atleti, no sé qué, no le queda más remedio que mantenerle cama, mantenerlo y sobre todo cuidarlo mucho, porque al final se nutre solamente de jugadores hechos en Lezama, ¿no? El Barça, pues gracias a Dios, han salido muchísimos jugadores canteranos que yo creo que le dan ese plus, sobre todo esa energía para transmitirla al resto, ¿no? Y sobre todo en esta última época, pues ya en la nuestra, con el Dream Team, había 7-8 jugadores importantísimos dentro de que salieron de la Masía, y ahora pues luego siguieron saliendo, porque luego salió también de la Peña, salió Rullé, salió Óscar García, salieron muchos jugadores, pero ahora ha cogido esta remesa buenísima. Y yo creo que eso pues mantiene un poco viva la ilusión, sobre todo a cualquier chaval, de que ve que sus ídolos han pasado por lo que ellos han pasado. Entonces lo ven palpable y lo ven realizable, ¿no? Julio, me gustaría que escuchara una cosa. Risto Stoi com al costat de la pilota. El senyor Schuber, que marca la distància de la barrera. Tirarà Koeman. La falta és indirecta. Haurà de tocar Stoi sobre Koeman. Senyala la posició de la barrera el senyor Schmidhuber. És Stoikov, Vaquero, Koeman. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! ¿Qué noche aquella del 20 de mayo, Julio? Inolvidable, ¿no? Inolvidable, ¿no? Porque al final sí, claro, ahí haces historia, ¿no? La primera Copa Europa para el Barça. Eran tiempos muy difíciles, sobre todo que ten en cuenta que en aquellas ocasiones solamente jugabas la Copa Europa ganando la Liga, no es como ahora que la juegas pues estando entre los cuatro primeros, ¿no? Yo creo que en aquella época era muchísimo más difícil conquistarla que en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquel gol significó mucho, ¿no? Yo recuerdo una jugada de ese partido, Julio, en la prórroga, esa jugada que hiciste de un regate dentro del área, que te la fuiste llevando así, que tiraste y bueno, pegó al portero, porque la verdad es que se la encontró, pues sí, fue una jugada que ha salido en muchísimos tiempos, en muchísimos sitios y que bueno, que me hubiese gustado ser yo el protagonista de haber marcado aquel gol, ¿no? Porque era mi bota en el museo, ¿no? No la de Ronald Koeman, ¿no? Pero bueno, la verdad que tuvo él pues la alegría de tener ese gol, y yo me quedo con aquella jugada que me hubiese gustado, como no, pues que hubiese acabado pues, en gol, ¿no? Pero bueno, la vida es así y no tuve esa fortuna. Julio, te voy a pasar a Felipe Merino, que él es expresidente de la Peña Barcelonista de aquí de Bailén, en la actualidad la presidenta es su mujer. Y sí me gustaría que pudiera charlar contigo unos minutos. Sí. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues como estaba diciendo antes mi amigo Pedro, que le sigo mucho en Mira que Baila, yo soy un auténtico aficionado al Barça y me ha gustado mucho la época aquella que marcó, la del Dream Team, que ha sido la mejor época ahora mismo del Barça, con tu compañero Zubi, Ferrer, el Guardiola, Stoico, ha sido una maravillosa. Sí, la verdad que fue una buena época. Creo que ha sido, a partir de aquel momento, yo creo que hemos visto un Barça mucho mucho más competitivo y sobre todo con más alegrías para el aficionado, con mucho más títulos, ¿no? Yo creo que a partir de la época aquella de los 90, sí, esa década, nosotros quizás marcamos una época, marcamos una manera de jugar, marcamos un estilo, y yo creo que esa época de los 90, pues ha sido fue gloriosa, y ahora esta época, pues este siglo XXI, pues sí, ha comenzado de la misma manera, ¿no? Sobre todo con una filosofía de juego que quizás aquella época marcó, ¿no? Y ojalá pues esta época de otra remesa tan buena de jugadores pues sea mejor que la nuestra, ¿no? Sí, ahora mismo los 4 años seguidos es el récord que tiene el Barça en la historia en esa época. Sí, yo creo que lo pudieron superar el Barça de Ronaldinho, ¿no? Y creo que tenía un equipazo muy superior al resto, pero al final se malogró, yo creo que por lo que hablamos muchas veces, ¿no? Por no hacer grupo, ¿no? Por problemas de vestuario, ¿no? Por problemas de los rivales, ¿no? En nuestra época teníamos un vestuario muy unido, que parece que es lo que hay ahora, pues ha vuelto un poco a sensatez y un poco esa cordura y ese compromiso con Pep, y esperemos que se pueda aguantar esa racha, ¿no? Estoy muy contento de haberlo escuchado, Julio Salinas, muy contento. Nada, un abrazo para todos, ¿eh? Gracias. Hola, buenas noches, Julio. Hola, buenas noches. Soy Adelina, vicepresidenta aquí de la Peña de Barça de Bailén. Es un placer oírte, ¿eh? Vale, muchas gracias. Gracias por llamar en primer lugar, y en segundo, como a los demás, quiero invitarte también a la comida que celebramos el día 5 de julio, ¿eh? Porque como nuestro reto es que venga un jugador, ¿quién mejor que tú, eh? Eso ya es mucho más complicado, ¿no? Sí, porque ya lo sé. Tampoco la voy a engañar diciendo que voy a estar allí, porque al final es lo que hablamos. Encima son fechas de vacaciones, son fechas de verano, de estar con la familia, y es muy complicado, que me pilla bastante lejos, ¿no? Bueno, pero por lo menos por mi parte estás invitado, ¿eh? Ah, vale, muchísimas gracias. Bueno, Julio, ya para terminar, me gustaría que nos dedicase unas palabras para nuestro oyente, y concretamente para los seguidores barcelonistas y férrimos, bueno, pues que hay aquí en Bailén, ¿no? Pues nada, aquí mandarles un saludo a todos, desearles pues lo mejor, y esperemos que los que son aficionados al Barça pues disfruten de su juego y puedan ver al Barça durante muchísimo tiempo pues logrando títulos, que yo creo que este Barça les puede dar esa alegría, ¿no? Esa alegría, y sobre todo lo más importante, jugando de esta manera, yo creo que todos los niños, pues al final conseguiremos que se hagan mucho más del Barça, porque ser del Barça en Cataluña pues es mucho más fácil, pues siempre decimos lo mismo, ¿no? Ser del Barça fuera de Cataluña es muchísimo más complicado, ¿no? Y eso al final pues tienes que enamorar, ¿no? Y enamorar es la única manera de hacer que los niños se hagan de pequeños pues con este juego, ¿no? Que ilusiona y sobre todo que da espectáculo. Así que nada, un abrazo para todos. Julio, un último favor. Nos gustaría saber, escuchar cómo se oye a través de nuestra frecuencia esa frase que tanto habéis puesto de moda en La Sexta, el tiki-taka. El tiki-taka, ¿no? La verdad que yo creo que hacemos una forma de retransmitir diferente al resto. Yo creo que ha habido palabras como jugones, tiki-taka, encima que pegan y que son argos y palabras que se han puesto de moda, y esperemos que el tiki-taka en el Barça pues dure muchísimo tiempo. Y usted que lo pueda ver, Julio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Bailén. Un abrazo y hasta siempre. Igualmente, un abrazo hasta cuando queráis, ¿vale? Venga, un saludo, Julio. Es que ellos están cómodos, de verdad. Están sufriendo mucho. Ahí va Larsson para esto. ¡Chulo! Suelta un buen de derecha para Belletti. Belletti, mira qué espacio le pide Larsson. Larsson que pone la zancada para evitar que la bola se vaya afuera. Quiere meter para Belletti. ¿Cómo asoma Belletti? ¡Belletti, ¡oh! ¡Gol! Desde ahora en Bailén, encuentra la experiencia de Pinturas Sanabria, antes Pinturas Lima. Con más de 25 años en el mercado, en la fabricación de pinturas plásticas, al agua, pastas y cal. Ahora en Bailén, en el polígono El Cruce, calle Cañada Isabel, parcela 49, teléfono 953-67-2143. Y en La Carolina, avenida de las Huertas 23, teléfono 953-68-1681. Pintura Sanabria es distribuidor de las marcas Isabel, Valentine y Titan Lux. disponiendo de una gama de más de 10.000 colores a la carta para decorar su hogar. Entre nuestras novedades, trabajamos con casas de alta decoración en papeles pintados, efectos decorativos y murales de hasta 4 metros. Visítanos, Pintura Sanabria, en Bailén, Polígono El Cruce, calle Cañada Isabel, parcela 49, teléfono 953-67-2143 y en La Carolina, Avenida de las Huertas 23, teléfono 953-68-1681. Servimos a domicilio todos sus pedidos, como siempre con nuestra experiencia, más de 25 años prestando servicios de calidad en productos de innovación para la decoración del hogar. Radio Municipal de Bailén, por la mañana, síguela con Gemanet. Desde la Plaza del Reloj, entrevistas, llamadas de oyentes, participación de colectivo, asociaciones, música actual, concursos y todo sobre nuestra comarca. ¿Qué pasará? Los viernes a las 8 de la mañana sintoniza el 99.3 de la FM. Doña Paquita del Amor Hermoso te trae lo mejor del día. De 8 a 12 y media sintoniza Doña Paquita del Amor Hermoso. Todos los viernes en el 99.3. Radio Municipal de Bailén. Por las calles sin rumbo. Bueno, ya para poner el punto y final, y aunque vamos justos de tiempo, vamos a llamar, como hemos dicho en las semanas anteriores, a la Peña Barcelonista de Bailén, con sede en las aulas anexas al pabellón cubierto 28 de febrero. Allí se encuentran buen número de seguidores barcelonistas y vamos a hablar con uno de ellos, concretamente con Manolo Villarejo. Manolo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué os ha parecido el programa? Pues felicitarte por el buen programa que estáis haciendo, que ha salido de puta madre, que ha salido muy bien, y la verdad que estoy con los pelos de punta, estoy emocionado totalmente, ¿eh? Aquí más de uno nervioso y nerviosa. Ha salido muy bien, de verdad, Pedro. Sí, ¿no? Y tú te has portado muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, supongo que habréis disfrutado de lo lindo, como se suele decir, bueno, en Argentina, ¿no, pibe? Madre mía, qué bien. Hubiera faltado que hubiera llamado a Messi. Bueno, eso ya es más complicado. Eso ya para otro viaje. Eso ya para otro viaje. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, lo que sí me, como he dicho, vamos justos de tiempo. Sí, sí me gustaría que, bueno, que todos los que estáis ahí, que sé que sois bastantes, sí, nos puedas gritar ahí un Vizca al Barça fuerte, ya para poner el broche final a nuestro programa. Sí, aquí nos hemos juntado aquí unos poquillos, ¿sabes? Pero Cristóbal se ha emocionado y se ha dejado agradecer a la gente que hemos estado en sus locales, a la bodega, a Piñero, en fin, cuando estuvo también, no sé si fue en casa de los Juanes, en casa de tu amigo, algo de eso, en fin, que estaba, que se ha emocionado, pero para recargarlo yo, para que agradecer a toda esta gente que nos han dejado sus locales, y ahora al Ayuntamiento de Bailén, por dejarnos este pequeño local. Hombre, pequeño local en el que tenía ahí. Y bueno, exactamente, y que nos juntamos a ver los partidillos. Manolo, y se te olvidaba también, y los píos también, gracias a ellos también. Exactamente, y en los píos que también hemos estado, exactamente. Bueno, pues nada, aquí estamos aquí un pequeño grupillo. Venga, vamos a ver, ¡Vizca el Barça! Escucha, Manolo. No, pero no. Escucha. Bueno, Pedro, ¿has visto qué fanáticos somos también? Sí, hombre, claro que sí. No sabía que iba a estar a la altura, hombre. Pues nada, bueno, Manolo. Venga. Me alegro de que lo hayáis pasado bien y te voy a pasar a la presidenta, Manoli, para que se dedique unas palabras. Venga, vale. Manolo, dime. ¿Te has dado cuenta de las invitaciones que ha hecho tu mujer? Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Está puesta al día, ¿no? Ella por echar que no eche, por lo que no quede, ¿sabes? Pero es que aquí ha dicho que se va a sentar al lado de ellos. Sí, claro. Hombre, ya. Vaya, Manolo. Es que van a traer a las mujeres, Manolo, ¿eh? A ver, está. Bueno. Bueno, Manolo, un saludo. Bueno, porque muy bien que ha salido eso y felicitarte a ti también por el programa que has hecho, Pedro. Gracias, Manolo. Venga. Venga. Sigue así, que va muy bien. Venga, venga, venga, Pedro, adiós. Hasta luego. Es que Germané es del Barça y estaba cantando el himno también. Gemma, te tienes que apuntar ya, ¿eh? Va a ser la primera, También, y está apuntado con nosotros, Gemma. Ah, pues ya sabes que tienes que apuntarte ya, En fin, una semana más hemos intentado hacerles pasar un rato agradable en familia. Quizás por eso, por estas peñas, bueno, pues uno se siente así, como digo, en familia. Bueno, ya para terminar, sí me gustaría que nos despidiéramos. ¿Alguna palabra por vuestra parte? Pues nada, agradecerte lo que estás haciendo. Y vamos, yo por mi parte, pues darle las gracias a todos los socios del Barcelona, a todos los que nos acompañan en los eventos que realizamos. Y no sé qué más decirle. Le voy a pasar la palabra a Cristóbal. Ahora me has pillado el día. Bueno, nada, ya, pues yo, lo que ha dicho ya Manoli, ya, que voy a mentar, solamente que hay aquí, yo creía que esto era más difícil, porque es la primera vez que se pone uno ante, pero que yo ahora mismo estoy muy orgulloso y estoy muy contento. Muchos ratos lo he pasado, y ahora que digo, que no digo, que hago, pero ya las llamadas que hemos tenido y todo lo que se ha puesto y todo lo que yo estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho y de todo, y aquí vendré yo, como diría, todos los días. Felipe, pues igual que mis compañeros anteriores, pues muchas gracias a Pedro y a su programa, y que la gente que sea del Barça, que se anime a apuntarse a la peña, y un bizca al Barça, y que vamos a ser este año campeón de Liga, de Copa Rey y la Copa de Cataluña y de Chapa, ¿no? Bueno, pues nada, quisiera agradecer, bueno, también la confianza y ayuda a Xavi Huarte, ejecutivo del Departamento de Peña del Fútbol Club Barcelona, que desde que contactamos con él se ha puesto a nuestra disposición en todo momento para contactar con miembros del club. De hecho, lo hicimos con Joan Laporta, como comenté al principio, pero se encontraba en la India y era imposible que interviniera, ¿no? Sí me gustaría, Adelina, también que tú también dijeras algunas palabras para terminar el programa. Pues yo, hija mía, que te diga, Pedro, estoy muy orgullosa porque yo conocí personalmente a Laporta. Es muy apañado, las cosas como son, ¿eh? Vaya, cuando te sienta Manolo, ¿verdad? Hoy Manolo fue el que me animó a que le pegara dos besos. Dice, besalo que ya no va a ver más, ¿eh? Y él tiene su foto y todo, que cuando vayas te la enseñaremos, cuando vayas allí a nuestra peña, te enseñaremos de la puerta que está con mi marido, y yo lo tengo grabado en vídeo, porque esas cosas no son para verlas, son para... También agradecer a Xavier Maguet, directivo del club, a Julio Alberto, jugador y directivo de la Escuela Deportiva de Fútbol, a don Julio Salinas por su movilidad en todo momento para atendernos. Y bueno, también agradecer a esta peña barcelonista de Bailén por su colaboración y asistencia a este nuestro programa, a nuestra chica de los informativos, Marta Fernández, por formar parte también de la producción del programa, y a todos vosotros por estar ahí una semana más. Recuerden que este programa se repite este próximo sábado a las 5 de la tarde en esta misma frecuencia, el 99.3 de la FM, y que a partir de mañana por la tarde podrán escucharlo íntegramente en la web de nuestro amigo José Luis López Fruto, www.bailendigital.com. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a eso de las 7 y media de la tarde para poner voz a otra peña de Bailén, una peña con mucha aceptación y con un componente entre su directiva que a más de uno lo ha llevado al fútbol, de viajes culturales y hasta de vacaciones. Si quieren saber quién es, dentro de 7 días la cita aquí, en Radio Municipal de Bailén. Saludos de quien estuvo al control, Gemanev, y de quien la acompañó ante los micrófonos, Pedro Soria. Nos vemos, pero recuerden que mañana a las 8 de la mañana madrugamos con Doña Paquita del Amor Almuerzo. Pásenlo bien y sobre todo disfruten del deporte hasta el próximo jueves. Chao, chao. Y como se suele decir, buenas noches en catalán. Buenas noches. Bona nit. Bona nit.